La directora del medio de comunicación San José de Alcudia, ha ocurrido un lamentable hecho, han sufrido un robo. Coméntenos cómo se dieron cuenta, si fue un robo con indemnización, un hurto, ¿cómo se dieron cuenta ustedes, señora Yaque? No fue un robo con intimidación, nosotros estamos todos bien hasta el momento. Al parecer fue, la puerta quedó entreabierta y eso fue lo que sucedió. Estábamos todos en terreno grabando y ahí ingresaron. Ah, ¿usted se dio cuenta cuando volvieron a los estudios que sí, le faltaban? Que nos faltaban las especies, sí. ¿Qué especies son las que le faltan? Es una cámara profesional Canon, dos computadores de alta gama y un celular igual de alta gama. ¿Se decía que usted no tenía cámara de seguridad, algo en los estudios? No, en los estudios no teníamos cámara de seguridad. ¿Y en cuánto estiman ustedes aproximadamente las pérdidas más de este robo? Son como 4 millones de pesos. Chuta, ya. Bueno, ¿ya? ¿Hicieron la denuncia a carabineros? ¿Están los carabineros sí, ahora? Sí, sí, estamos con ellos acá. Ya, perfecto. Ya, gracias. Gracias por la preocupación. Chau, chau.